Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Acompáñanos en una investigación de archivo sonoro online alrededor de pensadoras, filósofas, artistas y activistas del mundo, en busca de un nuevo centro desde el archivo digital. Reescuchar para reflexionar. Archivo y caos. Espero que usted esté de acuerdo en que la rúbrica de este programa es muy emocionante, realmente es muy bonita. Me alegra, entre otras cosas, porque me avisa que usted está a punto de llegar a través de nuestras líneas telefónicas. De verdad, gracias por su presencia, gracias por su compañía. Y hoy sí vamos a tener un programa muy especial, pero muy especial. Nos vamos a ir literalmente muy lejos. Como tal vez ustedes recuerden, hace exactamente un mes, el día 12 de julio, la NASA decidió publicar las primeras imágenes captadas por el telescopio James Webb, el instrumento más poderoso de cuantos han existido para estudiar, para observar el espacio profundo. ¿Qué importancia tienen esas imágenes? ¿Qué es el espacio profundo? Y desde luego lo que hemos visto publicado y en las pantallas de televisión, me refiero a esas imágenes que nunca habíamos visto y que son hermosísimas, ¿qué nos dicen de nuestro pasado? ¿Qué nos anuncian del futuro? Como yo no puedo contestar esas preguntas, pensé que sí había en México una mujer extraordinaria que podía responderlas. Me refiero a la doctora Julieta Fierro. La recordamos, la reconocemos como investigadora, como gran difusora de la ciencia, como maestra, como catedrática, también está en la Academia de la Lengua y hoy está aquí con nosotros. Tenemos que preguntarle muchas cosas y agradecerle, por supuesto, que nos conceda su tiempo. Gracias, Julieta, por estar aquí. Para mí es una fiesta estar contigo, con tu equipo, en el muchas Canal gracias. 11. Bueno, habría que ser justos. ¿Por qué el telescopio lleva el nombre de una persona, me parece, James Webb? A él le debemos los viajes tripulados al espacio. Consiguió el dinero, tiene sus lados oscuros que no voy a mencionar en no este lugar. No es necesario, la luna tiene sus lados oscuros y no los mencionamos. Claro, entonces se consideró cambiarle el nombre, pero fue tal su esfuerzo para llevar un proyecto que empezó hace 30 años que se decidió dejarle el nombre. ¿Qué es el espacio profundo? El universo es muy grande, Cristina, muy, muy grande. Y sabemos lo que sucede con la luz que nos llega de los astros. Pero la luz no es instantánea. Tarda tiempo en llegar de un lugar a otro. Entonces, si tú ves a la estrella más cercana, pues su luz tarda 4 años en llegar. ¿Y por qué la luz del sol tarda tan poquito? 8 minutos, porque está mucho más cerca. Pero las estrellas promedio que ves en la noche, su luz tarda 1,000 años en llegar. Y si ves la galaxia de Andrómeda, pues su luz tarda 1,000,000 años en llegar. Es decir, todo lo que ves es el pasado. Siempre. Es como si yo, tu luz... Es terrible. Te pudiera ver como hace 10 años ahorita, porque tu luz tarda 10 años en llegar. Pero si te fueras más lejos, 100 años. Y si te fueras a la esquina, 10,000 años. Entonces siempre vería tu pasado. Para el futuro, ¿qué nos dicen estas imágenes? Ah, dos cosas muy importantes. Una de las imágenes, una estrella rodeada como una dona alrededor. Preciosa. Muy bonita. Preciosa. Bueno, las estrellas que son como el Sol, así mueren. El Sol dentro de 4.500 millones de años se va a inflar. Va a ser nebulosa. Va a ser una nebulosa. La Tierra también se va a desintegrar. O sea, no te preocupes por la chatarra. Bueno, si cae en viernes. Aquí nos vemos. Sí, nos vemos ese día. 4.500 millones de años a esta hora, en este canal y por con supuesto, este equipo. Con el mismo equipo, bueno, claro que sí. Entonces, el Sol dentro de 4.500 millones de años va a ser así. Un núcleo de la estrella. Mira esa belleza. Apagado con esa envolvente en expansión. Y eso nos habla del futuro del Sol. Por eso es tan importante esta imagen. Tú dijiste una frase que me encantó. Ver una galaxia es como escuchar una canción en otro idioma. No entiendes la letra, pero te emociona. Y la música te emociona. ¿Por qué dijiste eso? Porque ve esa imagen. Puedes no saber que el Sol va a ser así o no, pero está bonita. Está impresionante. Estas imágenes no las podríamos ver nosotros, son iluminadas, porque este telescopio no ve la luz visible, ve el calor. Si frotas tus manos, te acerco mi mano, sientes el calorcito, sí, aunque no lo veas. Es un telescopio infrarrojo. Este telescopio tiene un espejo de 6.5 metros de diámetro. Sí. ¿Qué hace ese espejo? Es como pupila. Cuando hay mucha luz se hace chiquita y cuando hay poca luz se dilata. Y un telescopio es como tener una pupila de 8 metros de diámetro. Entonces puede captar mucha luz. Es como un embudo para luz, un telescopio. Este telescopio es parte de un programa que no sé cómo se pronuncia, CEER. Es un programa... Del CERN. Exactamente, para buscar las primeras estrellas que nos iluminaron. Exactamente. El universo al principio era pura energía. Después esa energía se hizo materia. ¿Has visto la ecuación esta de Einstein? ¿El Big Bang? Sí, el Big Bang. Se hizo materia. Y esa materia pues eran átomos. Pero esos átomos finalmente se aglomeraron y formaron a las primeras estrellas. Que enviaron luz que va a llegar a la... que ha llegado a la Tierra después de 13.300 millones de años. Las primeras estrellas, y es lo que quiere ver este telescopio. Este telescopio encontró una galaxia muy remota, a la cual le han puesto el nombre de la hija del director de todo este proyecto, como un homenaje a su trabajo, creo que se llama Macy. Sí. Es muy interesante porque se debe a una lente gravitacional. ¿Qué es eso? La luz de mi nariz la ven todas las cámaras y todas las personas y la ves tú, porque mi luz es como un faro que ve en todos lados. Pero si hubiera un hoyo negro aquí, la luz de mi nariz se doblaría y llegaría hacia ti. O si estuviera acá, la luz de mi nariz llegaría a ese lugar. Entonces, tú puedes ver objetos que estén detrás de hoyos negros porque la luz se dobla y llega. Y por eso se pudo ver esta galaxia tan alejada. ¿Por qué es tan importante precisamente esa galaxia? Porque es ver al pasado muy remoto. El más remoto. Es la galaxia más antigua que se ha visto. Es decir, una galaxia todavía amorfa, las primeras estrellas se fusionaron, ahí estaban... recién nacidas. Las galaxias grandes, como la nuestra, se hacen por fusiones de galaxias. Por eso otra de las imágenes, si ponen las que son unas galaxias que se están fusionando, también nos habla de nuestro futuro. Una de las imágenes que escogieron fue de dos galaxias que están fusionando. Ay, mira porque, ese cielo. Ah, esa es una cuna de formación estelar. Esa fue la primera imagen. Y esa nos habla de nuestro pasado, cómo fue el Sol cuando nació en un lugar así con todo el sistema solar. ¿Por qué todo esto nos habla del futuro? Te lo pregunto por una cosa. Comentaste, la investigación científica no sirve para mejorar propiamente nuestra condición, sirve para avanzar en el conocimiento. Pero avanzar en el conocimiento no implica necesariamente mejorar en nuestra condición. Pues mira, la ciencia es como la palabra. Tú puedes usar la palabra para ofender. Por fortuna la usas para recrear al espíritu humano. La ciencia se puede usar para quién sabe qué cosas. Los científicos solo queremos saber, resolver problemas, entender a la naturaleza. Estas imágenes, ¿cómo van a resolver los problemas que ahora acosan a la humanidad? Empezando falta de alimentos, falta de agua, que es importantísimo. Su intención no es esa. Esa no es. Ahora tú dices, ¿por qué se gasta tanto en esto? No, qué bueno. Bueno, se gasta en principio para avanzar. Esa es la imagen que va a ser el sol así dentro de 4.500 millones de años. Toda la tecnología para construir este telescopio se comisionó a industrias privadas. Entonces vamos a tener mejores paneles solares, porque se hicieron mejores paneles solares para este instrumento, mejores computadoras, porque hay mejores computadoras para ese instrumento, mejores sistemas de comunicación, mejores, o sea, toda la tecnología moderna, estas cámaras nuevas que tienes aquí en el estudio, pues son gracias a inventos que hicieron los humanos hace tiempo. Todo tu vaso de este plástico, pues es gracias a la tecnología. Hablabas de cómo vamos a ver el sol dentro de 5.000 millones de años. Ajá. ¿Y qué va a pasar con Andrómeda? Andrómeda y la Vía Láctea se van a fusionar dentro de 500 millones de años para hacer una galaxia más grande. Y por eso las imágenes nos habla del futuro. Se supone que hay 100 mil millones de galaxias. Así es. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿Cómo se puede saber cuántas galaxias hay? ¿Cómo se puede saber que dentro de 5.000 millones de años se va a derretir el Sol o se va a transformar? ¿Cómo medimos el tiempo espacial? Bueno, ¿cuántos cabellos tienes tú? Pues contar de uno en uno. Uno que me está picando el ojo. ¿Pero qué se hace? Agarras una muestra de un centímetro, cuentas cuántos y multiplicas por la superficie de tu cabeza. Y ya sabes cuántos cabellos tienes. Pues igual, así, se miden pedacitos de cielo, a ver cuántas galaxias hay en cada pedacito, y después multiplicas, y así sabes que hay 100 mil millones de galaxias. ¡Qué maravilla! Y tú también tienes 100 mil millones de neuronas, eso eres tan lista. No, es que tengo un corte, no una neurona. Adelante, por favor. Estamos felices porque ya ustedes están llegando aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de las líneas telefónicas. Rigoberto Montúfar dice buenas noches, señora Cristina Pacheco, y a Julieta Fierro desde Tocumbo, Michoacán. Hola. Víctor Villaseñor, señora Pacheco, con orgullo viéndola desde Silicon Valley, California. Muchísimas gracias. Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, una excelente invitada, Julieta Fierro. Las felicito a las dos por ser maravillosas en lo que hacen. Es que nos gusta lo que hacemos. Sí. Ese es, yo creo que es una fascinación. Tú te declaraste el otro día enamorada del universo. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? Es que imagínate todo, la totalidad, y poder saber las cosas. Porque hasta hace muy poquito tiempo pensábamos, por ejemplo, hace 100 años, pensábamos que solo existía la Vía Láctea, la única galaxia en el universo. Pero creo que en 1884 un señor Abbott, si no mal recuerdo, Flatland, escribió una novela donde hablaba de la posibilidad de otros mundos. Sí, pues es que la imaginación humana es sensacional. Tú te puedes imaginar y recrear objetos celestes inexistentes. ¿Cuántos mundos paralelos puede haber? ¿Y qué es el metaverso? ¿Por qué no se dice metauniverso? Ah, bueno, se dice metaverso, multiverso, universos bebés, universos paralelos. ¿Cuál es la relación entre el nuestro y esos universos? Porque no es uno, son muchos. Y tú dices que los astrónomos tienen, pues, la certeza de que existen. Por supuesto. Si tienes, vamos a poner que tuvieras una esfera y le quitas toda la materia. De todas maneras, en esa esfera hay energía. Hay campos magnéticos, campos gravitacionales. O sea, no puede haber un vacío, no existe. Por eso las partículas de Higgs, estas de las aceleradoras de partículas, se dicen que son las partículas de Dios porque vinieron de la nada, vinieron del vacío. Y este vacío puede crear también un universo o varios universos. Por eso tenemos la certeza que no es nuestro universo, no es el único. La energía que surgió del Big Bang, por ejemplo, puede haber generado otros universos. Por supuesto, los que están del otro lado, por ejemplo. O sea, nosotros vemos una sección del Big Bang, pero del otro lado, pues hay otras secciones. Hay otros universos. ¿Podremos viajar a ellos? ¿Podremos ir a ellos? No podemos por las distancias. No podemos. Si tú y yo nos fuéramos hoy en esta nave espacial más poderosa, tardaríamos 46,000 años en llegar a la estrella más cercana. O sea, es que no querramos, es que no podemos. Hasta la luz nos parece lenta cuando nos llegan las señales. Estamos viendo a las galaxias como eran hace millones de años. ¿Por qué las galaxias que ahora vimos con este, hemos visto con este nuevo artefacto maravilloso eran solo puntos para el Hubble? Bueno, vamos a suponer que yo te doy un alfiler y un bote de pintura y te digo, pinta este estudio. ¿Un alfiler? Un alfiler. Pues eso es el pedacito de cielo que ve este telescopio. La punta de un alfiler. Lejísimos, ese puntito. Entonces, imagínate, no se pueden ni siquiera. ¿Qué estamos viendo ahí, Julieta? Eso es lo que te decía. En la parte inferior derecha se ven dos galaxias que se están fusionando. Eso le va a pasar a Andrómeda y a la Vía Láctea. Se van a fusionar para hacer una galaxia más grande. Eso nos habla de nuestro futuro. Por eso era importante que estas imágenes originales le dijeran a la gente algo. Que no fueran imágenes técnicas, sino imágenes, esta del nacimiento del Sol, de la muerte del Sol y del futuro de la Vía Láctea. Todas estas imágenes tan bellas me hacen imaginar el silencio. ¡Ay, qué bonito! Es un silencio inmenso. Pues sí, porque el sonido no llega, exacto, ni siquiera la explosión. Porque no hay aire, del no hay Sol. Nada. El Sol tiene erupciones todo el tiempo, o Júpiter tiene unas tormentas tremendas, pero como no hay alguien que transporte las ondas sonoras, no lo podemos escuchar. En cambio, la luz sí puede viajar en el vacío. Este telescopio espacial, el Webb, ¿cuánto material tiene reservado? ¿Cuánto material guarda? ¿Cuántas horas, digamos? No guarda nada. Va mandando todo a la Tierra, si no se saturaría. Sí, pero lo que vas guardando, ¿cuánto nos ha mandado, digamos, si se puede saber? Muy poquito. Porque los primeros 5 meses solo fue para ajustar el telescopio. Porque se fue todo dobladito en el cohete Ariane. Y hubo que desplegarlo con mucho cuidado, ajustarlo, ver que todos los instrumentos estuvieran bien y enfriarlo. Como es un telescopio que mide el calor, o sea, sí, si tú estás en Acapulco y te hago así, no sientes el calor de mi mano. No, porque todo está caliente. Pero si estás en el Polo Norte, sí sentirías. Entonces, este tiene que estar a menos 260 grados para poder sentir esta radiación que llega. ¿A qué distancia está el telescopio Webb? Ay, está más allá de la Luna y está en un lugar increíble. Yo no sé si puedan ver las personas nuestras tazas. Sí, pero imagínate que tu café es el Sol y esta es la Tierra. ¿Mi café es el Sol? ¿Cuál es la Tierra? Esta es la Tierra y este es el telescopio. Ahora está en un lugar donde la Tierra lo atrae igual que el Sol, de tal suerte que el telescopio se puede medir, mover alrededor de la Tierra en sincronía. Es como un satélite. Es como un satélite. Y además se mueve así, tururú, tururú, tururú. Y no hay nada en el centro donde se está moviendo, es solamente un punto donde la gravedad del Sol y de la Tierra son idénticos. Y por eso se mantiene así. ¡Qué padre, ¿verdad? Qué fantástico! Pero además todo es una cosa de magia. ¿Sí? El espejo, ¿de qué está hecho? ¿Cuánto pesará? En caso de que tuviera un desperfecto, un malestar, digamos. ¡Lo tiene! Le cayó un meteorito a una de las secciones del espejo y lo dañó. ¡Claro! Ahorita que mencionabas el meteorito, se habla mucho de que puede caer un meteorito y que hay basura espacial y demás. ¿Hasta qué punto es peligrosa para nosotros, pero también para los trabajos espaciales? Es peligroso y por eso hay tantos observatorios que monitorean los cielos y por eso hay un proyecto norteamericano de ir a un asteroide, que sería el equivalente a un meteorito grande, para desviarlo, y un proyecto chino que lleva 5 bombas para destruir el núcleo de un cometa, en caso de que alguno peligroso fuera a chocar con la Tierra. Hay uno que podía chocar con la Tierra en el 2127, o sea, hay tiempo de... Tiene 5% de probabilidad. Tus papeles importantes, sí, y por tus favor, lentes. Y tus lentes, sí. Y tus sándwiches de jamón, todo. Por si acaso. Pues todo esto, te digo, parece de cuento, parece de fantasía. Estoy pensando en Viaje a las Estrellas. Creíamos que era lo más extraordinario, que es un antecedente de todo esto, por cierto. Pues es que uno va inventando poco a poco. No, pero además iban buscando otras civilizaciones. Bueno, todavía. Uno de los objetivos de este telescopio, que es la única gráfica que seguramente viste, es ver la atmósfera de una estrella donde hay agua. Si hay agua, hay vida. ¡Claro, Cristina! Exactamente. Por eso se cambió el diseño de este telescopio. Porque cuando se pensó en él hace 30 años, no se habían descubierto mundos fuera del sistema solar. Es fascinante lo del telescopio, porque 30 años de trabajo, 10 mil millones de dólares, y muchos países, creo que 12 países involucrados en la investigación. Ya la ciencia no puede ser... Y no puede ir por una sola línea, por un solo idioma, por un solo país. No, es necesaria la colaboración internacional. Además de que colaboraron todos estos países, los datos del telescopio van a ser del investigador que propuso lo que quería hacer. Por ejemplo, encontrar un planeta con agua. Entonces, durante 6 meses esos datos son de él. Pero después se suben a la nube y están a disposición de todos los astrónomos del mundo. Porque la ciencia es internacional, se necesita colaborar. Hombres, mujeres, géneros diferentes, formas de pensar diferentes. Así avanza el conocimiento. Llega el conocimiento, llega la información que nos manda este telescopio. ¿Cuánto tiempo tardan para comprobar o para aplicar ese conocimiento? Años. Bueno. ¿Qué estamos viendo ahí, Julieta? Ah, ese es el espejo del telescopio. Ah, ese no lo había visto. No. Ese es el qué espejo. ¡Qué maravilla! Y ese parasol es para que la luz del sol y de la Tierra no calienten los instrumentos, porque tienen que estar muy fríos. Por eso se atrasó 5 años el telescopio, porque se rompió el parasol. ¿De qué es el espejo? El espejo es de un metal de berilio, que es muy, muy ligero, un metal muy ligero, y tiene una cubierta de oro. Entonces tardas años en comprobar o en verificarlos, digamos. Sí. Pero cuando logras esa verificación, ya pasó todo. Mira, si yo te saco una foto, puedo ver tu forma. Pero saber quién es Cristina Pacheco me tomaría años. Así es que este telescopio tiene cámaras para ver a los objetos, pero tiene una especie de instrumento que produce el arco iris del objeto. Y ese te permite conocer las propiedades del objeto. ¿Cómo se envía esa información? Ah, por ondas de No, ¿qué lenguaje, qué idioma, qué signos? No sé cómo decirlo. Bueno, para las imágenes, igual que las cámaras de aquí, son píxeles, puntitos, que reciben la luz. Y yo recibo la luz. Hay otra cartulina que dice corte. Oye, me voy definitivamente al espacio. Vete al espacio, ahí está uno. Hay mucho silencio. Eso sí, pero no haber llamadas no me conviene. Estaba pensando que la ciencia tiene derecho a equivocarse y los científicos también. Ya la doctora Fierro nos pidió disculpas porque había dicho que nuestros vasos eran de plástico y no son de vidrio. Están lindísimos, qué bochorno. No, hombre. Pero fíjate que la ciencia avanza con los errores, justamente. ¿Para eso son? Claro. Y si vas a un congreso y dices una idiotez y algún conferencista te corrige, te pones feliz. Porque no es... sabe. Claro, y porque te escuchó. Y no es dogmática la ciencia. Claro. Pues mira, la señorita Alejandra González dice: muchas felicidades a Julieta Fierro y a Cristina Pacheco por el excelente trabajo que realizan desde sus trincheras. Julieta fue mi maestra, sigo siendo su fan. ¡Qué bonito! ¡Ay, muchas qué bonito. Gracias, Alejandra! Towers gracias. Alice dice: saludos cordiales, hermosa entrevista, señora Cristina Pacheco. Gracias, felicidades por el profesionalismo. Muchas gracias, señorita. Yolanda Oroz, pregúntele si hay vida en el universo. Pues además de la lleno. Terrestre, podría haber en varios lugares del sistema solar, en Marte y en dos lunas, una de Júpiter y una de Saturno, porque tienen mares debajo del hielo. Y hay grietas en el hielo y salen géiseres y ahí hay materia orgánica y agua. Entonces, en esas dos lunas podría haber vida en el sistema solar. Y fuera del sistema solar se han descubierto 6,000 planetas. ¿Exoplanetas? Exoplanetas. Sí. Y varios tienen atmósfera, agua. Y por eso es tan importante que este telescopio Webb los analice con cuidado. Por ejemplo, si tuvieran una civilización que produjera fertilizantes, tendrían más compuestos ricos en nitrógeno y azufre. Entonces, sabría que ahí hay una civilización, por darte un ejemplo. ¿Cómo se puede analizar la materia de que están hechos, de que están formados los exoplanetas? Pues justo con esta especie de arcoíris, los astrónomos, además de tomar las fotos, descomponen la luz en arcoíris. Y eso permite conocer las propiedades de los astros, de que están hechos, su temperatura, densidad, su velocidad. ¿Y nosotros estamos hechos realmente con el polvo de las estrellas? ¡Claro que sí, Cristina! ¡Es el ejemplo viviente, por favor! ¡Claro! Cada uno de tus protones, a ver, ve cualquiera de cualquier átomo, nació hace 13.800 millones de años. Luego entró una estrella y se transformó con otros protones en helio. Y mira luego entró eso, otra estrella. Eso. Y se hizo carbono, y luego otra estrella, y se hizo nitrógeno y oxígeno. Y toda esa materia, cuando mueren las estrellas, las avientan al espacio. Y después de millones de generaciones estelares, se hizo el Sol y los planetas. Tú vienes de las estrellas. Y cada todos. Protón lleva 13.800 millones de años. ¿Qué estamos viendo ahí, Julieta? Esa es una galaxia muy alejada. Sí, por eso se ve ese puntitito de nada. Pero pues está padrísima. Las dimensiones, solo tres dimensiones en esos mundos. Cuatro, el tiempo. Por el tiempo, claro. Cuatro, sí. Pero hay otras hay dimensiones. Hay otras dimensiones, por supuesto. Toda la física moderna necesita varias dimensiones. Te voy a dar un ejemplo. La fuerza de gravedad es muy débil comparada con otras fuerzas. Por ejemplo, el imán de tu refri, ¿de qué tamaño es? Así. Y le gana a toda la Tierra, porque el Sol solito tiene más fuerza que toda la gravedad de la Tierra. Ah, pues para explicar eso se necesita que la gravedad esté en otra dimensión, en parte. Y solo vemos la puntita y por eso es tan débil. Esa física más... Es fascinante. Ya entiendo por qué estás enamorada del universo y desde luego de tu materia, que es la astronomía, a la cual llegaste por razones muy especiales. Pero yo pensé cuando estaba rumbo acá, ¿qué hubiera pasado si Julieta hubiera cumplido sus sueños infantiles de tener 12 hijos o ser cirquera? Pues hubiera o sido ser una pérdida. Hada. No, pero hada eres, ¿eh? No. Has hecho aparecer muchas cosas aquí con tu varita mágica, que es el conocimiento. Señora Sevilla, felicito a la señora Pacheco, porque hoy se ve muy guapa. Muchas gracias, señora. Siempre estoy feliz. Estoy feliz de ver una mujer tan que nos llena de alegría y de esperanzas y sabe leer el cielo. Eso me encanta. Muchas gracias a la doctora Julieta Fierro por el conocimiento que nos está transmitiendo mediante la conversación. Sirena Camacho García, hola, buenas noches. Qué maravilloso ver y escuchar a la doctora Julieta Fierro. Muchas gracias, Cristina Pacheco. Saludos desde Coatepec, Ciudad de México. Víctor Villaseñor, señorísima Pacheco, por favor, mande saludos a San Francisco, California. Por supuesto que les mandamos saludos a San Francisco, a todos nuestros paisanos, y decirles que aquí siempre los recordamos y siempre los esperamos con mucho cariño, porque es emocionante que esa parte de México esté fuera. Y pero tan pujantes que, trabajadores. Y tan poderosos. Sí. Fantásticos, sí. Y están enriqueciendo toda esa área de Estados Unidos con palabras, con canciones, con tradiciones. Y con poesía, y una comida. Poesía muy interesante. ¿Cómo no? Y música muy interesante. Pero, en fin, ¿por qué querías ser cirquera? Perdón que te pregunte. Ay, bueno, yo quería tener un elefante. Era cuando había animales. ¿Quería ser elefante? Quería tener un elefante y montar el elefante. Y siempre lloraba en Navidad porque no llegaba el elefante. Quería tener un trapecio gigante con una red. Es que antes los y tenías unos zapatos de seda para andar por el trapecio. Por todo lo que te puedas imaginar, yo quería las mallas. Y bueno, me parecía muy glamoroso aquello. Ya que crecí, fui a los circos, vi la tragedia de los animales y las pobres cirqueras todas, pues, no tan felices. Y se me sí, son felices, son familias. Es muy bonito ver cómo viven dentro de los circos, cómo se organizan, cómo mandan a sus hijos a la escuela. Es una vida muy difícil. ¿Cómo no? Muy esforzada. Con mucha disciplina y con mucha imaginación y valor, por supuesto. Felicitaciones a Julieta de parte de sus primas de Guadalajara. ¡Ay, escribió qué bueno, Rosa Lomelí. Gracias. Moisés, gracias. Quiero felicitar a la señora Cristina Pacheco gracias. Y a su invitada. Quiero preguntarle, ¿qué sabe realmente de la teoría de los túneles en el espacio? Ah, pues la idea sería poder viajar en el tiempo. O sea, por ejemplo, si este es mi suéter, pues estamos acostumbrados a que el tiempo va del pasado al futuro. Pero si pudieras doblar el espacio y el tiempo, pues te podrías regresar en el tiempo. O sea, si pudieras hacer un bucle en el tiempo. Entonces, la esperanza es hacer eso. Lo que pasa es que necesitas tanta energía que no se ha podido hacer. Ya que estamos hablando de teorías, me gustaría que me explicaras la teoría de las cuerdas porque no entendí nada. Ah, pues justamente, mira, antes se pensaba que los átomos estaban hechos de protones, electrones, neutrones. Pero después se descubrieron más y más y más partículas. Entonces ya no eran tan elementales como se pensaba antes. Ahora los protones se sabe que son un conglomerado de muchas partículas. Entonces, para hacer todo más sencillo, dijeron, no, pues no hay tantas partículas, hay cuerdas. Haz de cuenta uno de los hilos de tu kimono, sea, tan divino. ¿Y qué tiene que...? Entonces, que... ¿estás de acuerdo? Y depende cómo oscile la cuerda, hazle así. Pues es un protón, o es un gravitón, o es un neutrino. Entonces, más elegante, que ya no haya tantísimas partículas elementales, solo cuerdas. Y depende cómo vibren, pues es una partícula u otra. Hay una teoría también de todo, la teoría del todo. De los todos. Pues es lo que se quiere lograr, pero no se ha podido. A ver, ¿Newton qué hizo? Se dio cuenta que la fuerza de gravedad que hace que se caiga esto, o la manzana, pues es la misma que hace que la luna se vuelva alrededor de la Tierra. Es decir, él se dio cuenta que las leyes de la Tierra son iguales a las del universo. Imagínate qué descubrimiento. Después, Maxwell se dio cuenta que la electricidad y el magnetismo eran lo mismo. Por eso funciona una turbina. Tienes un imán cerca de un alambre y produces electricidad. Eso unificó a la física. Después, cuando se cubrieron los átomos, se dieron cuenta que lo que tú puedes medir de un gas es la presión y la temperatura. Pero los átomos pueden explicar eso, dependiendo cuántos haya, hay más presión. Y o qué tan rápido se muevan, hay más presión y más temperatura. Es decir, la física ha tratado de unificar cosas que parecían separadas. La física de la Tierra y del universo las juntó Newton. La física de los átomos y de lo que medimos en un gas lo unificaron. Pero lo que no se ha podido unificar es la física de Einstein, es decir, el universo en su conjunto, y la física de las partículas elementales, porque son probabilísticas. O sea, para que me entiendas, si yo agarro una moneda y la lanzo en el aire, está dando vueltas aquí. ¿Va a ser ahí la o sol? Pues no sabes. Hasta que caiga. Hasta que caiga. Entonces, la física de las partículas elementales es así toda. Son probabilidades. No hay nada determinado. En cambio, la física de Einstein y de Newton son las que dicen, pues una pelota se va a mover así. Es determinista. Y esas dos físicas no se han podido unir. Esa es la teoría. Pues yo lo vi sería y dije, ¿no? Padre, tengo una teoría de todo. La física aquí es que todo sea elegante. Nos gustan las ecuaciones como la de Einstein. Energía igual a materia. Si tienes materia, puedes hacer energía. Si tienes energía, puedes hacer materia. Esa es la física elegante. Porque la naturaleza funciona sola, Cristina. Entonces, es como el bebé que van a hacer. Ándale. Ya por su propia fuerza van a hacer y no hay otra. Y no le preguntó a la mamá cómo va a ser. Tampoco me preguntó si había corte o no, pero hay corte. El papá lo dice. Así es que, sí, la física tiene que ser así. Ay, tenemos llamadas muy emotivas, muy bonitas, muy generosas. Mil gracias, de verdad. Mari Romero dice, me gustaba mucho el programa de Julieta Fierro desde que yo era chiquita, el programa de radio, me imagino. Dice, ella me inspiró y quiero estudiar lo que ella estudió. Me gustan mucho las estrellas y tengo un telescopio. También mi hermano le quiere mandar un saludo. Él tiene 10 años y se llama Alberto y es su fan. Tienes un admirador de 10 años, Julieta. Gracias, Alberto, y gracias. Qué bueno que tienes tu telescopio. Cuando se despeje, mira al cielo. Ay, maravilloso. Yeretzi Andrade dice, pregunta para Julieta, ¿qué tan difícil ha sido entrar en el terreno de la ciencia siendo mujer? Pues yo nunca he tenido ningún problema en el ámbito académico. El problema siempre ha sido social. Pues de que la familia, ¿cómo vas a estudiar eso? Las mujeres no estudian, no sé qué. Y ahora, de mayor, pues el problema siempre es el mundo árabe. Cuando voy al mundo árabe, siempre los señores son muy encimosos. Y a esta altura de la vida, ya da flojerita. Pero voy porque pienso que es importante hablar a las chicas del mundo árabe y que al menos vayan a la escuela, que al menos puedan leer, educar mejor a sus hijos porque estén educadas. Julieta, cuando tú empezaste o dijiste que querías estudiar esto, comentaste en alguna entrevista, no se usaba, entre comillas, que las mujeres estudiáramos. Sí, no. Y menos una carrera que estaba destinada para los hombres. Sí, existía la universidad femenina. Sí. Yo tengo muchas amigas que estudiaron ahí. Sí, física no se estilaba. ¿Cómo te trataron en la universidad? Muy bien, yo en el mundo como académico, estudiante. En el mundo académico nunca he tenido problemas. Siempre bien, respetuosamente, nunca he tenido problemas. Alguien tal vez te pregunte, ¿has tenido las mismas oportunidades que un hombre dedicado a la astronomía? Sí, sí, sí. Bueno, sí, siempre. Lo único que había en solo un incidente cuando se hizo el telescopio espacial Hubble, no funcionó y hubo un congreso de la Unión Astronómica Internacional y las mujeres quisimos hacer una reunión de puras mujeres. Algunas no las dejaban ir a los observatorios porque no había baño de mujeres, imagínate. Entonces nos prohibían hacer la reunión y de todas maneras la hicimos. Y fuimos todas las mujeres y el astrónomo único negro que existía en el mundo. ¡Qué fantástico! Pero bueno, eso ya pasó. ¿Pero ahora hicieron su reunión? Hicimos nuestra reunión y cada año las... Y ya, ahorita ya ni se hacen porque pues ya no hay... Ya no, todo es, ya este, no es a la distancia. Gabriel Galván, le envío un saludo a Julieta Fierro, soy su admirador. No pierdo la esperanza de conocerla en persona y ella ha sido la responsable de mi interés por la astronomía. Muchos saludos a Cristina Pacheco, muchas gracias. Yolanda Terrazas, felicito a Cristina Pacheco por su programa y su vestuario. También a Julieta por ser una de las mejores astrónomas. Hay pocas astrónomas en México, ¿no? Pues no, ya somos bastantes, qué bueno. ¿Sí? En el mundo como el 30% de los astrónomos son mujeres. Y eso ha sido porque desde un inicio se contrataban mujeres para hacer cálculos, porque antes no había computadoras. Y así es que tradicionalmente siempre ha habido mujeres astrónomas, lo que no sucede en la física, por ejemplo. Decías también algo, ahorita lo recordé, perdón, es que por estarme riendo se me fue otra vez. Decías algo muy bonito, que el lenguaje de la naturaleza está en las matemáticas. Sí, es el lenguaje de la naturaleza, son las matemáticas. Y por eso, para hacer ciencia, hay que conocer las matemáticas. Y es muy interesante porque los matemáticos desarrollan una serie de conceptos que décadas después dice uno, ah, con esto puedo resolver este problema. En el corte seguimos conversando, Julieta y yo, y precisamente ella me decía una cosa muy importante. La presencia de las mujeres en el mundo de la ciencia es valiosa y significativa porque representa otro punto de vista. Por supuesto, hay problemas que no se resuelven porque a los hombres no se les ocurre. Por ejemplo, las pruebas de cáncer de mama. ¿Qué tal si a los señores les apachurraran sus partes como nos apachurran a nosotras? ¿No se hubiera inventado un aparato diferente? Claro que sí. Pero como ellos no los aprietan para ver si tienen cáncer, no se les ocurre. Ese es un problema. La menstruación. La mitad de las mujeres jóvenes del mundo tienen cólicos menstruales. Y no se ha resuelto. ¿Por qué? Porque los hombres dicen que están en sus días, les cambió la hormona. No, están sufriendo. Es decir, mientras no haya mujeres en la ciencia, los problemas propios de las mujeres no se van a resolver. No es que sean mala onda los señores. Para nada. No se les ocurre. Entonces, a mayor diversidad de mentes pensando en un problema, mayor éxito. Y es otra manera de ver el tiempo y la tierra y el espacio y todo. Todo, sí. Hay muchos experimentos donde participan, por ejemplo, caricaturas. Un cartonista hace una caricatura y dice a ver quién se le ocurre el pie del cartón. Y como miles de personas opinan, muchas veces el cartonista dice, se le ocurrió un chiste mejor que a mí. Es decir, masas colaborando en una idea funcionan mejor. Miguel Colín, este programa está al nivel del universo. Felicidades a las dos, bueno, por tan espléndido programa. Muchas gracias, de verdad, don Miguel, muchas gracias. Luz María Carrillo, genial la doctora Julieta Fierro. Estoy entendiendo con ella tantas cosas. Explica muy bien, felicidades. Bueno, pues es una gran maestra. Además, ha de ser muy bonito ver cómo reaccionan tus alumnos, cómo al final captan una idea y a lo mejor hasta la transforman y de ella nace otra idea. Pues sí, he hecho mucho relajo en mis clases, la verdad. A veces llego en patines. Bueno, es que si va a estar difícil la clase, al menos que digan a ver cuándo se cae esta mujer. Jesús Serrano Sánchez, de nuevo, mujeres que amamos porque en nuestra niñez nos hizo entender, apreciar y querer ser científicos. Gracias, doctora Fierro, por ayudarnos a conocer las ciencias, las matemáticas y todo el conocimiento. Oye, tu hermana no la conocí, pero la adoro porque te convenció de que para las matemáticas eras tontita, pero que podía ser muy buena para la astronomía. Pues yo también por eso la adoro, fíjate. Qué bueno que me dijo que era tonta, que no iba a poder ser matemática. Alicia, pues, amor, es un placer ver el programa y con la doctora Julieta mucho más. Gracias por la invitada. Verónica Campos, mi reconocimiento y admiración a esta gran científica, excelente invitada. Juan Herrera, muchas felicidades a Cristina Pacheco por tener mucha clase y ser inteligente. Muchas gracias, de verdad. ¿Quién toca la música al principio del programa? Pues es una rúbrica que nos compuso un músico muy talentoso de quien no he vuelto a tener noticias y a quien siempre, siempre le estaría agradecida. ¿Pero a poco no nos brinca el corazón cuando empieza la música? Sí, es muy emocionante. Señora Riofrío, le mando muchos saludos. La extraño, pero yo sé que usted anda por ahí. Muchos saludos, de verdad. Tere Caloca, buenas noches. Mis respetos a tan grandes damas, Cristina y Julieta, por su gran sabiduría. Felicidades por el excelente programa. Pues yo no tengo sabiduría, pero tengo una curiosidad enorme. Y deseaba de veras, fervientemente, verte aquí, que nos explicaras cuál es la importancia de estas imágenes que hemos visto y cómo podemos desde ellas mirar hacia el futuro. Pues sí, es muy importante poder ver cómo va a evolucionar el universo, es decir, la historia del universo en su conjunto, la vamos a poder entender. Ana Alicia Torres, saludos, doctora Julieta Fierro, usted es genial. Muchas gracias. Sirena Camacho, encantada la manera como la doctora explica el origen de todo. Muchos abrazos fuertes. María Sánchez, las amo. Gracias por tanta sabiduría. Abrazos desde Jalapa, Veracruz. Tú decías algo importante. Para que las mujeres se dediquen más a la ciencia, tienen que contar con un mayor apoyo. Por supuesto. Para ser científico hay que hacer una licenciatura, un doctorado, una estancia postdoctoral, sí, conseguir un trabajo y empezar a investigar. Pero muchas chicas quieren tener hijos cuando son jóvenes, porque es mucho trabajo ser mamá, mucho. Sí. Así es que lo que necesitamos es que haya leyes más justas para las mujeres. Nosotras vivimos más que los hombres. ¿Por qué no vamos a poder alargar más nuestra formación, el tiempo de nuestra formación académica e ingresar más tarde a la fuerza de trabajo? ¿Por qué no podemos, cuando somos jóvenes, tener niños y que nuestras becas no nos la quiten porque estamos embarazadas? O sea, no tiene ningún sentido. Necesitamos más guarderías en los centros de investigación, en las universidades, para que las chicas tengan más ayuda. Sí, pero también hay una idea contra lo que creo debemos luchar. La de que hay ciertas cosas, y lo digo entre comillas, que son para hombres y otras cosas para mujeres. Esa carrera no es para ti. Ese trabajo no es para ti. ¿Por qué no? Bueno, pues es que así se pensaba antes y cambiar de punto de vista es muy difícil. ¿En la ciencia cambiar de punto de vista es difícil? Ah, en la ciencia es importantísimo cambiar de punto de vista. Solo así avanza la ciencia. No puede, si hay un dogma en la ciencia, ya sabes que está equivocado. Todo lo que es de antes, entre comillas, ¿queda descartado por principio? Bueno, no todo. Y eso fortalece eso la ciencia. Eso es importante, ¿no? Y hace que haya cosas como el avión vuele, gracias a la física, que sí ha tenido éxito. Pero para que ese avión vuele o un cohete llegue a la luna, se necesitaron muchos fracasos. Y se aprende de los fracasos. Vaya que sí se aprende. Ay, sí, ¿verdad? Autor de la música que cueste tanto. Sí, el autor de la música de la rúbrica es Gerardo Australia. Mucho gusto. Qué bueno, gracias que me dijeron, ¿eh? Pregunta para ti, ¿qué opinas sobre la teoría de la Tierra plana? Pues se me hace una moda. Y era una novela del 1884. Sí, sí, pero es muy ingenioso porque a partir de la serie esta de Game of Thrones, sí, ahora los modelos son como una tortilla, pero tienen así hielo, una pared y ya todo. Pero no hay paredes que protejan el universo. Y entonces así si se mueve la tortilla, el agua no se desborda, en fin. Son ingeniosos. Son ingeniosos y yo no tengo el ingenio suficiente para alargar el tiempo, pero lo he disfrutado enormemente. Espero que usted también. Ya me dicen que nos tenemos que ir. Obedecemos por el momento, pero ya regresaremos. Estuve feliz contigo. No es una amenaza, es una promesa. Muchas gracias, de verdad, Julieta. y a ustedes que estuvieron presentes a través de nuestras líneas telefónicas y de su emoción y de su afecto, de verdad, muchísimas gracias. Ya saben que nos vemos el próximo viernes aquí en nuestro estudio para seguir conversando. Hasta entonces, cuídese mucho, que tenga buen fin de semana. Ay, Julieta. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Radio Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre.